Bueno, pero ¿por qué ser un sacrificio agradable para Dios? Y la respuesta está en Romanos 12:1. Les pido que me acompañen. Allí, Romanos 12:1. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y yo quiero resaltar dos frases. Si usted, bueno, es de los que subraya su Biblia, subraye la frase. En una versión dirá por las misericordias de Dios, en esta versión dice por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y la otra cosa importante, son dos cosas importantes que vamos a ver en este versículo. La segunda es la última frase donde dice: esa es la verdadera forma de adorarlo, o en otra versión dice: ese es vuestro culto racional. ¿Por qué mi vida debe ser un sacrificio agradable al Señor? Lo dice este versículo: por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Todo deseo de sacrificio, de entrega al Señor, nace de un corazón que ha entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Nace de un corazón que ha recibido y que ha aceptado ese sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio con todo lo que ello conlleva. Creo que todos los que hemos conocido de Jesús nos hemos beneficiado de su obra. Perdón de pecados, nuestro corazón limpio, libertad, no hay ningún vicio que nos pueda esclavizar, reconciliación con Dios, vida eterna, conocimiento de Dios como Padre. Son tantas cosas de las que nos hemos beneficiado a través del sacrificio de la cruz y de aceptar al Señor, a Jesús como nuestro Señor, que cuando nosotros damos ese paso de aceptarle y todos esos beneficios vienen, yo creo que naturalmente debería haber un deseo profundo de querer ser un sacrificio de olor grato para Dios. Cuando yo pienso en lo que sería mi vida sin Dios, lo único que me apetece es entregárselo todo completamente. Y siento que no vale la pena dejarme nada para mí, quedarme nada, porque todo lo que yo sea, yo sé que Dios lo va a multiplicar, lo va a hacer mucho más y mucho mejor. Y es verdad que en Cristo somos aceptos, es esta idea de que Dios nos ve a través de Cristo, de la obra de Cristo, y entonces Dios Padre puede decir de nosotros lo mismo que dijo de Jesús cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Pero la Biblia también nos enseña que cuando se trata de relacionarnos con Dios, no lo podemos hacer a nuestra forma, debemos hacerlo a su forma. Y es verdad también que el amor de Dios es incondicional, pero también es cierto, y la Biblia nos enseña, que nuestra entrega, nuestro comportamiento, nuestra respuesta a Dios puede ser agradable a Él o no puede ser agradable a Él. Lo vemos nada más con la ofrenda de Ananías y Zafira, cuando presentan esa ofrenda y a Dios no le fue agradable su entrega porque no era lo que Dios quería, no fue correcta, ¿verdad? A Dios no le agradó eso. Esto solo es a modo de introducción. La segunda cosa en este versículo es donde dice: esa es la verdadera forma de adorarlo, o ese es nuestro culto racional. Y me encanta cuando dicen en esta versión, me encanta porque dice: es la verdadera forma de adorarlo. Repita conmigo: forma. Y dígale al que está a su lado: es a su forma, o sea, a la forma de Dios, no a la mía, es a su forma. Y ayer les contaba a los jóvenes una experiencia que tuve hace algunos años, creo. Resulta que en el autobús, en la universidad, me subí a la parada del autobús me subí en el autobús, en la parada de la universidad, y me encontré con una chica alemana. Ella venía a estudiar español aquí. Y bueno, no sé, se dio la conversación, empezamos a hablar. Y bueno, yo empezamos, ella estaba, no sé por qué se dio la conversación sobre el matrimonio. Bueno, yo le estaba diciendo que yo sí creía en el matrimonio, ella no, por no sé cuántas cosas. Bueno, nos pasamos, cruzamos números y quedamos para dar una vuelta, para yo ayudarle con algunos párrafos en castellano y tal. Y bueno, yo aproveché esa oportunidad y un día que le salimos a dar una vuelta, pues yo le estaba tratando de compartir acerca del Evangelio. Y entonces ella me decía, me dijo, es que yo estoy buscando la verdad. Y entonces, pero la verdad de los cristianos no me cuadra mucho, porque es que yo no puedo creer que haya solo un camino para llegar a Dios, que haya solo una manera de acercarse. Yo creo que a Dios tú puedes acercarte a través de Buda, yo creo que Dios te puedes acercar a través del Islam, de muchas cosas. Es que no puedo creer que haya solo una manera de acercarse a Dios, ¿no? Yo en ese momento quedé un poco, la verdad, me quedé en blanco. No, después de rato dije, ay, yo tenía que haberle dicho, es que tú estás buscando tu verdad. No estás buscando la verdad. Ella estaba buscando la verdad que se acomodaba a ella, a su situación, a su manera de pensar. Y ella estaba queriéndose acercar a Dios, pero como ella quisiera. No como Dios dijera que nos debemos acercar a Él, sino como ella quería acercarse a Dios. Después les contaba como anécdota a los jóvenes que en otra salida, ya cuando nos despedimos del todo, me dice, y es que estaba comprando en las casetitas esas de la playa unas brujitas. Y yo, ah, sí, ¿por qué? No, es que yo soy bruja. Y yo, ¿qué? ¿Qué dice? No, y yo, ¿cómo así? Sí, es que mi mamá y mi tatarabuela y mi abuela, todos eran brujas. Y yo, ah, o sea, también buscaba acercarse a Dios a través de eso. Yo me quedé así, pero eso de forma anecdótica. El punto es que ella quería acercarse a Dios como ella quisiera y no como Dios decía. Pero bueno, nosotros ya somos cristianos, nosotros hemos elegido y nos hemos acercado a Dios por el único camino, por la única forma que hay para acercarse a Dios. Pero es que también vamos a encontrarnos en la palabra que solo hay una única forma de ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay solo una única forma de que mi vida, de que nuestras vidas sean un sacrificio agradable a Él, y es a su forma. Dígale otra vez al que está a su lado, es a su forma. Y a veces, siendo ya cristianos, queremos tener una relación con Dios a nuestra manera y no a la manera de Dios. Queremos darle a Dios lo que nosotros queremos darle a Dios, más no lo que Dios nos pide a nosotros. Entonces vamos a ver tres cosas que necesitamos para hacer un sacrificio de olor grato para Dios. Tres cosas, quizás hayan muchas, pero nos vamos a centrar en estas tres. Y la primera es, los que toman apuntes, un deseo profundo y consciente de agradar a Dios a cada instante. Un deseo profundo y consciente de agradar a Dios a cada instante. ¿Cuántos están leyendo Levítico con toda la iglesia? Es emocionante ese libro, aunque no lo crean. Para mí, yo quizás por mucho tiempo, o sea, me lo he leído no sé cuántas veces ya, y no le daba mucha importancia. La verdad, ni siquiera cuando estuve en la escuela bíblica tampoco le di como esa gran importancia que tenía. Sin embargo, y eso es una cuña para el libro de Pablo Hoff, que es un libro que se llama El Pentateuco, y la verdad es que leer el libro de Levítico con ese libro de ayuda es una delicia, de verdad, lo recomiendo. Si usted no lo tiene, encárgueselo a Luz Dari, que es la encargada de la librería, y lea la palabra entendiendo todo lo que eso conlleva. Y una de las cosas que se ven en los sacrificios, en todo el sistema de sacrificios, es el holocausto, que era la ofrenda que se quemaba por completo, ¿no? Entonces, ese holocausto se presentaba en la mañana y en la tarde, y se presentaba todos los días. Y esto era para recordarle al pueblo, que su consagración a Dios era diaria, era constante, debía ser permanente, todos los días. Y por eso le puse como esta coletilla al punto de un deseo profundo y consciente de agradar a Dios a cada instante, en cada momento, en cada respiración, por decirlo así. Y en Levítico, leyendo Levítico estos días, hay una frase que a mí me gusta mucho y que se repite bastante, y es cuando dice: ofrenda encendida de olor grato para Jehová, en olor grato a Jehová. Era un aroma agradable, otras versiones dicen así, un aroma agradable al Señor. Y a mí me encanta pensar que mi vida es un sacrificio de olor grato para Dios. Me encanta pensar que Dios se agrada de mí cuando hay algo que yo hago que a Él le agrada. Y me encanta pensar que lo que yo soy le agrada y que lo que yo hago, eso le gusta a Dios. Entonces, por eso me gusta mucho esta expresión. Pero nunca podremos ser un sacrificio de olor grato para Dios si no hay un deseo profundo en nuestro corazón de serlo, profundo y consciente de querer serlo. Acompáñenme al Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. David era una persona que amaba a Dios con todo su corazón y le gustaba agradar a Dios y hacer su voluntad. Y este deseo profundo del que yo estoy hablando debe ser natural cuando uno ama, ¿verdad? Cuando uno ama a alguien, uno quiere agradar a ese alguien. Entonces, si a lo mejor tú sientes que no tienes ese deseo profundo, ese deseo ardiente por querer agradar al Señor en cada paso que tú das, si hay cosas que te dan igual, si las haces bien o no, si a Dios le agradan o no, entonces es porque quizás la llama del amor de Dios en tu corazón se está apagando o está apagada, porque algo natural es querer agradar a la persona que uno ama, ¿verdad? Yo recordaba cuando estaba preparando esto, sobre todo porque uno como hijo, cuando quizás es más pequeño, niño o adolescente, para uno es muy importante lo que sus padres piensen de uno. Es importantísimo. De hecho, una encuesta dice que en la juventud de hoy en día, aún lo que piensan los padres de esos jóvenes es importantísimo. Es más importante que muchas otras opiniones, aún que la de los amigos. Tremendo, ¿verdad? Y yo me acordaba porque a mí me gustaba agradar a mis padres, que ellos se agradaran. Y yo aprendí a hacer arroz colombiano, arroz blanco, así, desde muy pequeña. Pero a mí pues no me quedaba muy bien, ya me queda bien, ¿eh? El blanco, me queda bien. Ya si es con pollo ya, y para mucha gente se me complica, pero el blanco ya me queda bien. Pero en ese tiempo no me quedaba muy bien y tampoco era que me gustara mucho hacerlo. Pero yo tenía una ventaja. A mí me quedaba, no sé si todos me entienden, masacotudo. ¿Me entienden la expresión? Como una masa. No me quedaba sueltito, así. Y a mí no me gustaba, pero a mi mamá sí. A ella le gustaba así, masacotudo, el arroz. Entonces, para mí era buenísimo, porque no me gustaba mucho hacer arroz, pero cuando me ponían a hacerlo, yo estaba feliz porque sabía que si quedaba masacotudo, a mi mamá le iba a gustar el arroz que yo había hecho. Entonces, y me gustaba agradarle. Y otra experiencia que me pasó con mi papá es que aquí no lo suelen hacer mucho, pero en Colombia, no sé si todavía lo hagan, pero en la época cuando yo estudié en el colegio, hacían algo que le llamaban izadas de bandera. Era cada trimestre, por rendimiento académico, daban una banderita o una medalla y tal. Entonces, a veces yo ganaba de esas medallas, una banderita así, y yo las llevaba a casa, ¿no? Y les mostraba a mis papás, tal. Y mi papá cogía la banderita y al otro día que se iba a trabajar se la llevaba puesta. Y él se iba en la moto, ¿no? Y él se la llevaba puesta y a veces hasta 3 días se la ponía. Y yo, o sea, yo por un lado digo, qué vergüenza mi papá con esa banderita, pero por el otro lado, en lo profundo, y aún hoy en día lo recuerdo y lo recuerdo, o sea, con mucho cariño, porque digo, o sea, me gustaba, ¿no? Porque mi papá se estaba agradando de lo que yo hacía, para él era grato, y a mí me gustaba que él se sintiera así orgulloso de mí, ¿no? Y hoy en día, esto lo comparo con lo espiritual, porque yo soy feliz y a mí me encanta hacer cosas para que mi Padre Dios se sienta agradado de mí. Me encanta hacer cosas con las que yo sé que Él se puede sentir orgulloso, complacido, agradado de mí. Nico, ¿tienes las imágenes? ¿Y ya vamos en la 2? ¿Pusiste la 1? Vale. Bueno, la 2. Vale. Ay, no se ve bien. Bueno, son dos. ¿Ves que es el papá y es el niño pescando? Solo les he traído unas imágenes solo para que se queden con algunas ideas. Yo, a mí no me gusta pescar. Por lo tanto, mi visión de esta foto es: el niño está pescando porque a su papá le gusta pescar. Pero al niño no le gusta pescar. Entonces, es simplemente para ilustrar la idea de cuando hacemos esas cosas que quizás no nos gustan mucho, pero para agradar a quien amamos. Y así debe ser con Dios. ¿Amén? Vale. Entonces, cuando hay ese deseo en nuestro corazón, lo primero que debemos pensar en cada momento, en cada instante, es: ¿a Dios le agrada? En cada situación, en cada decisión que yo voy a tomar en el día, en todo momento, ¿a Dios le agrada? ¿Es correcto para Él esto que estoy haciendo? Y saben, el Espíritu Santo es nuestro aliado en esto. El Espíritu Santo nos chiva, nos dice lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos. Pero hay un problema, y es que a veces nuestro corazón y nuestra mente está tan concentrada en hacer lo que nos agrada a nosotros mismos, o lo que agrada al hombre, a los otros, a los que nos rodean, y entonces no podemos escuchar la voz de Dios. Imagen 3. No podemos escuchar la voz de Dios, no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, ni aunque el Espíritu Santo, ay, no se ve, espera. Ni aunque el Espíritu Santo nos cogiera así, como tienen a este hombre y con una bocina, ni aunque el Espíritu Santo nos gritara, si nosotros, si nuestro corazón está enfocado en agradarnos a nosotros mismos y a la gente, no vamos a escuchar su voz. Entonces tenemos que ser sensibles y estar dispuestos y todo el tiempo preguntándole al Espíritu Santo: ¿está correcto esto que voy a hacer? ¿Tú qué piensas, Espíritu Santo? A veces tenemos una relación con el Espíritu Santo como tan flojita. Ya a veces pasa el día, yo soy una persona que me concentro mucho en cada cosa. Entonces yo me concentro y me olvido del resto. Me concentro y me olvido del resto. Y entonces a veces pasa el día y digo, Espíritu Santo, y no conté contigo para nada. O sea, como que me concentré tanto en eso y haciendo cosas, y nunca te pregunté, ¿estos planes te parecen bien? ¿Esto es correcto? Cuando nosotros buscamos a Dios, dice que Él se acerca a nosotros. Entonces, no temamos preguntarle sobre las cosas que debemos o no hacer, pero tenemos que tener un corazón que tiene un deseo profundo de agradarle a cada instante. Segundo punto. Necesitamos estar dispuestos a pasar por encima de nuestras necesidades, de nuestros derechos y deseos para agradar a Dios. Necesitamos estar dispuestos a pasar por encima de nuestras necesidades, de nuestros derechos y deseos para agradar a Dios. Y esto... bueno, lo repito, es que creo que están tomando notas todavía. Estar dispuestos a pasar por encima de nuestras necesidades, derechos y deseos para agradar a Dios. Y esto suena, yo creo que a algunos les suena como chocantes, o sea, para agradar a Dios tengo que pasar por encima de mí. Es todo lo contrario a lo que nos enseña el sistema de este mundo, ¿no? El sistema de este mundo es: agrádate a ti mismo, es cumple tus expectativas, tus sueños, sea lo que sea, consigue lo que deseas. Primero piensa en ti, luego piensas en los demás. Si tienes un derecho, exígelo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un modelo mayor. Y es más, si queremos ser una vida que sea un sacrificio grato, de olor agradable al Señor, entonces tenemos que seguir el modelo del sacrificio perfecto. Y el sacrificio perfecto fue Cristo, es Cristo. Amén. Entonces, vamos a ver lo que hizo Jesús y cómo Jesús pasó por encima de sus necesidades como ser humano cuando estuvo aquí, de sus derechos de Dios para agradar al Padre. Vamos a leer Filipenses, acompáñenme a Filipenses 2, versículos de 6 al 8. Filipenses 2, versículos del 6 al 8. Dice, lo tenemos, ¿verdad? 2 del 6 al 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que les decía, vemos cómo Jesús pasó por encima de sus sentimientos, del deseo natural, físico, ¿no? De no querer sufrir, de no querer sentir dolor, pasó por encima de sus derechos que tenía como Dios y se hizo como nosotros. Y por eso el Padre estaba complacido con Jesús, porque decidió entregarlo todo pasando por encima de. Y muchas veces para agradar a Dios pasaremos por encima de. Pero yo creo que todos sabemos que es una bendición y es una ventaja para nosotros, aunque a corto plazo no parezca. Y cuando nosotros queremos agradar a Dios, entonces no importa lo que los demás piensen de nosotros. Pasamos por encima aún de la imagen que podamos perder, ¿no? O tener. Por ahí el segundo año de universidad, para mí fue muy difícil esta parte de la honestidad. Había luchas constantes, porque allí, para que aceptaran mis principios de honestidad, era difícil. Porque si yo, por ejemplo, no dejaba copiar a nadie, entonces yo era una egoísta que no dejaba copiar. Bueno, soy todavía una egoísta que no dejo copiar, que nadie se copie de mí, ni me copio de nadie, ¿no? O si a veces habían asignaturas donde pasabas la asistencia, pasaban una lista y tú tenías que firmar. Y eso era ahí, como había tanta gente, clases de mucha gente, pues mis amigas se firmaban entre ellas, una no venía, le firmaba, te firmo, no sé qué. Y si tú no le hacías el favor de firmarle, entonces no, es que tú eres una mala amiga, ¿no? Y luchas así constantes, a veces teníamos un trabajo en grupo y si la profesora pregunta que si nos reunimos para hacer el trabajo, dicen que sí, ¿vale? Yo digo, lo siento, pero yo no puedo decir eso. Entonces, claro, no, Alejandra es la amargada, la egoísta, la de todo. Y a veces, para agradar a Dios, pero a mí un poco me daba igual lo que ellas pensaran. Porque ¿cómo yo iba a mentir cuando iba a desagradar a Dios? Que es que realmente me importa a mí. Entonces, muchas veces vamos a tener que pasar también de nuestra imagen frente a los demás para agradar a Dios, para agradar a aquel que nos ha dado todo, que nos ha dado la salvación, que se sacrificó por nosotros. Entonces a veces para cosas tan sencillas como soltar una ofensa, soltar la ofensa y te ofendieron y se portaron mal contigo y el Señor te dice, tú sientes, no le voy a hablar, no le voy a saludar, es que ya estoy cansado de que me trate así. Y entonces tú piensas todo eso o quieres decirle todo y el Señor te dice, no, tienes que hablarle amablemente, tienes que saludarle, tienes que perdonarle y además ora por él y bendícele. Tú, Señor, ¿no? Entonces, en cosas tan sencillas tenemos que pasar por encima de nuestros derechos, nuestros deseos, nuestras necesidades, pero es la única forma de ser un sacrificio grato al Señor. ¿Tú quieres ser un sacrificio que le huela bien a Dios, que le agrade a Dios? ¿Quieres serlo? Entonces tienes que pasar por encima de tus necesidades, muchas veces derechos y deseos para agradar a Dios. Me he perdido. Dame un segundo. Vale, imagen 4. Ah, no, espera. Me tengo que decir algo antes de eso. Si tú haces eso que el Señor te pide, pasando por encima de tus derechos, necesidades, deseos y todo esto, entonces el Señor te va a hacer así. Así. Así te va a hacer el Señor. Así. Y el Señor va a estar desde el cielo aplaudiéndote. Bien, mi hijo está madurando. Está creciendo, míralo. Y el Padre le dice al Hijo y el Hijo al Espíritu Santo, míralo. Está creciendo. Mira cómo manejó esta situación. Mira cómo me ama mi hijo que pasó por su orgullo, por encima de todo y perdonó, hizo esto y tomó esta decisión y decidió entregarlo todo y venció sus temores por amor a mí, míralo. Y entonces el Señor te va a hacer así, te va a hacer así. Yo quiero, yo anhelo. Y muchas veces al terminar el día pienso en situaciones, cosas que quizás no hice bien. Y voy al Señor y le pido perdón porque yo quiero que Él todo el tiempo me haga así. Y quizás yo me equivoque, porque no se trata, ser un sacrificio de dolor grato, no se trata de ser perfectos. No se trata de perfección. Se trata de tener ese corazón que quiere agradarle y que cuando haga falta, pues nos arrepentimos y vamos delante de Él y cambiamos de actitud. Tercer punto, y este es muy importante, porque yo creo que va ligado a todo lo que Dios nos ha hablado hoy, aún a través de la administración. Tercer punto, para hacer este sacrificio de dolor grato necesitamos darle a Dios lo que Dios nos pide. Darle a Dios lo que Dios me pide. Y acompáñenme por favor a Levítico capítulo 10, que lo leímos hace poquito, versículo 1. Levítico 10, versículo 1. Creo que por aquí fue por donde Dios me empezó a inquietar sobre compartir sobre este tema. Porque cuando estaba leyendo este versículo, y yo creo que muchos se encontraron con esto, es, pero ¿qué pasó con Nadab y Abiú que Dios los castigó así de fuerte? ¿Qué hicieron mal estos dos? O sea, como realmente ¿cuál fue el error de estos dos sacerdotes? Y no lo vamos a analizar todo, pero vamos a ver algo que para mí es esencial. Vamos a leer Levítico 10, 1 al 2. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Otras versiones dicen fuego diferente. Versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. De Jehová. Tremendo, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el error de Nadab y Abiú? ¿Cuál fue su error? El error, bueno, básicamente fue que le dieron a Dios lo que Dios no les había pedido. Dios les pidió algo y le dieron otra cosa que no era lo que Dios le había pedido. Y varios comentaristas bíblicos dicen que no tomaron, ellos tenían que tomar, eso está en Levíticos 16:12, no lo busquen para no perder tiempo. Dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. O sea, el sacerdote debía coger el fuego del altar, el fuego, o sea, los carbones encendidos, digamos, del altar y ponerlos en el incensario. Pero parece que Nadab y Abiú no hicieron eso, no lo cogieron del altar, del fuego que siempre estaba encendido al Señor, sino que parece que lo cogieron de otro lugar, pasando por encima de lo que Dios les había instruido que hicieran. Otro error que cometieron, eso está en Lucas 1:9, pero tampoco lo busquen, es solo para pues, la base de lo que les estoy diciendo. Parece que solo se permitía que un solo sacerdote entrara a quemar el incienso en el tabernáculo en aquella época. Pero ellos entraron los dos, Nadab y Abiú juntos, cosa que Dios no le había indicado que hiciera. De hecho, también los comentaristas piensan que, no sé si ustedes leen versículos después, dan unas indicaciones de que entonces los sacerdotes no podían beber vino, ¿verdad? No podían beber bebidas alcohólicas. Entonces parece ser que uno de sus errores también fue ese, que estaban ebrios o estaban bebidos, digamos, cuando fueron a encender el incienso. No voy a entrar en más detalles ni de por qué el castigo fue tan drástico y estas cosas, pero sí quiero que se pregunten o que nos preguntemos, ¿estaban haciendo algo bueno para Dios? Nadab y Abiú. En teoría sí, estaban sirviendo a Dios, estaban en el tabernáculo, eran los sacerdotes. Pero ¿era lo que Dios les había pedido? No, no estaban haciendo lo que Dios les había pedido. Y yo creo que este pecado de Nadab y Abiú representa el pecado de muchos de nosotros. Cuando Dios nos pide algo, nos está pidiendo algo, puede ser un área débil, una mala actitud, una bendición tipo Isaac, que Él quiere que la entreguemos en nuestro corazón, una forma de pensar, una forma de hacer las cosas. Y tú o yo, o sea, nosotros decidimos unilateralmente no hacerlo, no entregárselo a Dios. ¿Puedes poner la imagen 5? Dios pide de mí. Entonces a veces somos como Nadab y Abiú cuando le decimos al Señor: Señor, yo te sirvo, o Señor, yo ya voy a la iglesia el domingo, ya es mucho lo que te doy, o yo hago esto, esto otro, pero aquello no, pero esta debilidad que tú me pides de hace tantos años, no, esto no te lo doy. Y a mí me impactaba porque Dios ponía un sentir muy fuerte en mi corazón el viernes, el sábado, cuando estaba al preparar y al reflexionar en estas ideas, de que había muchos aquí a los que Dios les estaba pidiendo algo concreto, algo, ¿no? Cosas como las que les estoy diciendo ahora. Y que muchos se habían hecho los locos. ¿Me entienden cuando digo que se hicieron los locos? O sea, que pasaron de lo que Dios dijo, hicieron como: ah, no es conmigo, Dios me está hablando, ah, no, no es conmigo, ¿verdad? Y muchos se han hecho los locos, le han hecho la R a Dios. Así hablan los adolescentes para decir que han ignorado eso. Le han hecho la R a Dios, se han hecho los locos con Dios y han seguido caminando en la fe, pero ellos saben, y cada uno de nosotros sabemos, qué es lo que Dios nos ha pedido. ¿Y qué es en eso en lo que nos hemos hecho los locos y hemos pasado de Dios y hemos dicho: no, Señor, pero yo te sigo sirviendo, que tú estás tomando hoy? Eso no se lo has entregado a Él. Y créeme, vale más el sacrificio de olor grato a Dios, es el que Dios pide. Si Dios te pide A, tú dale A a Dios, no le des otra cosa, no hagas como Nadab y Abiú. Yo creo, por si no lo tenéis claro después de leer estos dos versículos, que a Dios no le agrada cuando le damos lo que Él no nos ha pedido. A Él le agrada cuando le damos lo que Él nos ha pedido. Amén. Sea hacer su voluntad algo específico, cambiar una mala actitud que llevas teniendo durante años, soltar una ofensa, servirle con mayor entrega, un compromiso, dar un paso adelante en las cosas de Dios. Lo que sea. Jesús es nuestro modelo, ¿verdad? Lo decíamos antes, nuestro modelo de sacrificio perfecto. ¿Qué tal que Jesús le hubiera dicho al Padre: bueno, Señor, sí, yo bajo a la tierra y yo predico por donde pueda muchos años y yo hago milagros y yo hago todo esto que ya estoy haciendo por toda esta gente, pero morir en la cruz no, Padre, eso ya es demasiado. ¿Qué sería de nosotros si Jesús no hubiera decidido morir y darle al Padre lo que el Padre exigía, ¿no? Sabemos que el precio, la paga, bueno, que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados, no hay perdón de pecados. Si Jesús no hubiera muerto, hoy no estaríamos aquí. Pero Jesús decidió entregarlo todo. Lo que el Padre le pidió, Jesús se lo dio. Y nosotros debemos presentar ese sacrificio a Dios. Lo que Dios te está pidiendo hoy, dáselo. Si quieres ser un sacrificio de olor grato a Dios. Y termino con esta idea. ¿Por qué, sobre todo los que estamos leyendo este tiempo Éxodo Levítico, cuando la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo, sobre el pueblo, ¿por qué descendía la gloria de Dios sobre el tabernáculo en aquel tiempo? Porque ellos hacían cuidadosamente cada detalle que Dios les pedía, obedecían minuciosamente lo que Dios le pedía que hiciera, y entonces la gloria de Dios venía sobre ese lugar por la obediencia. ¿Queremos gloria de Dios sobre nuestras vidas? Obediencia. Amén. Entonces te voy a invitar a que cierres tus ojos por un momento ahí. Y que por un momento pienses, o si hace falta, le preguntes a Dios si Él te ha estado pidiendo algo y tú no le has dado lo que Él te ha pedido. Toma tu tiempo ahí, piensa, examínate o pregúntale a Él: Señor, ¿hay algo que tú me has estado pidiendo y yo no te lo he dado? Quizás tú lo tengas claro ya, desde que empezó la reunión. Tú sabes que hay algo que tú no le has entregado a Dios, que no has rendido. Tú sabes que hay algo que estás haciendo que no agrada a Dios, que está mal delante de Dios. Quizás hoy a muchos el Señor quiera pedirles algo en este momento. Y quizás ese algo, para cumplirlo, tú necesites pasar por encima de tus sentimientos, de tus necesidades, de tus deseos, o de lo que tú consideras tus derechos. Pero si quieres ser ese sacrificio de olor grato al Señor, ese sacrificio que Dios merece, que Dios demanda, entonces debes hacerlo, debes entregarlo, debes rendirlo. Te invito a que te pongas en pie y vamos a orar. Y si realmente tú has decidido en tu corazón entregar esto, si realmente tú has decidido en tu corazón que no vas a hacerte el loco ni hacerle la R a Dios, que no vas a ignorar lo que Dios hoy te está diciendo, entonces vamos a hacer una oración. Primero pidiéndole a Dios perdón, porque ¿cuánto tiempo habrá pasado Dios diciéndonos: entrégame esto, entrégame esto, que lo que te estoy pidiendo es esto, que lo que te pido es esto? Y hemos pasado de Dios. Entonces vamos a orar. Amado Señor, hoy como iglesia, pero también cada uno individualmente, nos presentamos delante de ti. Señor, yo quiero ser un sacrificio agradable delante de ti. Yo quiero que tú te sientas orgulloso de mí, Señor. Quiero ser olor grato para ti. Yo quiero que mi vida entera, mis acciones, mi día a día, mis relaciones sean olor grato para ti. Y por eso, Señor, yo te pido perdón. Perdóname, Señor, perdóname. Tanto tiempo tú insistiéndome en lo mismo, tanto tiempo tú hablándome y yo haciéndome como el que no oía, pero sí que oía. Tanto tiempo tú diciéndome sobre la misma cosa, tanto tiempo tú trayendo tu verdad tan clara a mi vida y yo huyendo de ella, y yo haciendo mi voluntad y no la tuya. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque quizás te he dado muchas cosas de mí, pero no te he dado eso que tú me estás pidiendo. Perdóname, Señor. Y hoy decido entregarte a ti, Dios. Ora tú allí donde tú estás, o con tus propias palabras, esto es solo una guía. Y hoy decido, Señor, entregarte lo que tú me estás pidiendo. Y dile con tus palabras: Señor, esto, yo sé que tú me estás pidiendo esto, tal y tal cosa, yo te la entrego hoy. Dilo, algo claro, algo concreto, específico: esto, tal y tal, yo te lo entrego, Señor. Yo lo rindo hoy, yo lo rindo. Y si es una ofensa, yo la voy a soltar, yo voy a perdonar. Y si es dar un paso adelante en tu servicio, yo lo voy a hacer. Y si es retractarme de una decisión equivocada, yo lo voy a hacer. Y si es obedecerte en algo que tú ya me has hablado, yo lo voy a hacer. Y si es renunciar por todas, de una vez por todas, a una debilidad de mi vida, yo lo voy a hacer. Señor, queremos ser un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Y como dice aquella canción, acéptame como una ofrenda de amor. Acéptanos como una ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume queremos ser para ti, Señor.